Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos de esta forma iniciando un nuevo resumen semanal preparado por el Departamento de Prensa de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta para contarles todas las actividades que se realizan en tu municipio. Como siempre, para que estemos en contacto y podamos retroalimentarnos, le recuerdo nuestras redes sociales en Twitter, @AntofagastaMuni o @AccionAntofa. Pero estamos además en Facebook con nuestro fanpage Ilustre Municipalidad de Antofagasta-IMA. En el marco de la recuperación y ordenamiento del centro, la municipalidad realizó el balance de la primera etapa de retiro de cables en desuso. En total se logró retirar 40.000 kilos, es decir, 40 toneladas de cables del centro de la ciudad. Este retiro y ordenamiento, realizado por primera vez en conjunto con las empresas responsables, ha permitido mejorar las condiciones de seguridad de la gente y además el aspecto estético. Bueno, estamos muy satisfechos porque hoy día vamos a finalizar lo que es el retiro de cables que se encuentra en este momento en nuestra ciudad, que estaban en desuso. Se estima que aproximadamente vamos a poder acopiar 40.000 kilos de cables que van a ser transportados a la ciudad de Santiago para hacer el sistema de reciclaje. Esto está dentro del plan de recuperación de nuestro querido centro, porque queremos hermosearlo, queremos darle mejor calidad de vida a todas las personas que transitan por estos lugares. En este mismo plan de trabajo en el centro de la ciudad, el municipio dio inicio al primer catastro que dará a conocer las empresas responsables y mal estado de las tapas de cámaras ubicadas en el Paseo Prat y que ponen en peligro el tránsito de la comunidad. Bueno, la idea principal es hacer un catastro de lo que es el Paseo Prat a fin de poder identificar cada una de las cámaras y saber quiénes son los responsables reales de cada una de las cámaras, porque si ustedes ven, las cámaras en sí no tienen ningún registro de si es de BTR, Entel, Telefónica, etc. Entonces la idea es, y hasta el momento hemos descubierto muchas cámaras que son precisamente del área de telefonía y comunicaciones. Este catastro fue realizado por Secoplan, Dirección de Emergencia y Operaciones y Dirección de Medio Ambiente y Aseo, y considera dos etapas. Luego de este informe completo, la alcaldesa convocará a una mesa de trabajo entre el municipio y las empresas para ejecutar la regularización de las cámaras. Indudablemente que esta es una de las medidas solicitadas hace mucho tiempo por la comunidad. Este feo aspecto de los cables, especialmente en el sector central, nos contaban que ya han retirado 40.000 kilos, es decir, 40 toneladas, no es menor, ¿eh? Importante, un peligro menos en el centro de la ciudad y más espacio para poder disfrutar también de las construcciones clásicas del centro. Y una mejor visualización con respecto a la parte aérea. Así que felicitaciones por este trabajo, realmente era algo que se necesitaba. Importante también que la comunidad recuerde tener un poquito de paciencia, porque muchas veces hay incomodidades cuando se producen estos trabajos, pero es por un bien mayor. Vamos con otras informaciones. La municipalidad realizó una jornada participativa con la comunidad y especialmente con animalistas para analizar sobre la tenencia responsable de mascotas. El objetivo de este encuentro fue escuchar y reunir las opiniones de la gente en cuanto a dos temas. Primero, si la comunidad está de acuerdo en reconvertir el ecoalbergue en un hospital veterinario y cuáles son sus propuestas para la tenencia responsable de perros. En este sentido, la municipalidad expuso dos iniciativas: un proyecto de clínicas de esterilización móvil y el primer parque canil de Antofagasta. El encuentro fue bastante provechoso porque los asistentes dialogaron con la alcaldesa y las autoridades comunales y contestaron una encuesta escrita. Me parecieron buenísimas las ideas, buenísimas. Igual ahí cuando se hicieron las críticas, las consultas, se vio una buena participación, una buena acogida también de las ideas, y lo importante es seguir trabajando en el tema. Y como se dijo al último el veterinario, de que hay que intentar buscar recursos de otros lados también para poder abarcar la población completa de canes que están en situación de abandono y también los canes que están con dueño y que no han sido esterilizados y se siguen reproduciendo una y otra vez, que es el principal problema, el no esterilizar. Todos los días se están buscando nuevas fórmulas del control de perros callejeros en nuestra ciudad, pero lo que siempre destacamos, más allá de las medidas que puedan tomar las autoridades, un punto muy importante es la responsabilidad de la gente. Claro, y otra cosa que están pidiendo las autoridades en esta tenencia responsable de mascota es si están de acuerdo en reconvertir el ecoalbergue en un hospital veterinario y cuáles van a ser las propuestas para tener la tenencia de perros. Así que es importante la opinión de la comunidad en este tema, porque después somos los primeros que nos quejamos, pero tampoco damos idea. Ante un problema, una solución. Bueno, es importante también señalar que, de acuerdo a la información que tenemos, se va a iniciar una campaña bien potente de concientización de la gente, de educación para la comunidad con respecto a la tenencia responsable de los animales y para que la gente además adopte animalitos que están en el carnet, porque fíjate que las tasas de adopción son bajísimas. Así es, claro, la gente le da pena los animales que están abandonados, hacen como la campaña para que lleguen al canil, pero después se olvidan y la cosa no termina ahí, al contrario, comienza recién ahí para el animal. La Muni. Revisamos más noticias, ¿te parece? Perfecto. El Cementerio General de Antofagasta cuenta desde hoy con una nueva batería de 250 nichos. Este proyecto de ampliación continuará con la construcción de 500 nichos más, nuevas oficinas, baños públicos y un crematorio. Estas iniciativas, que demandan una inversión de 1.200 millones de pesos y que serán presentadas ante el CORE, Consejo Regional para Financiamiento del FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y esta segunda etapa que estamos entregando hoy corresponde a la entrega de 250 nichos más y ya estamos trabajando ya en una tercera etapa ya próxima que ya está siendo licitada. El municipio además está construyendo la primera fosa común formal del Campo Santo, que servirá para depositar los cadáveres exhumados después de 15 años, porque el actual está colapsado. Una buena medida, hay que destacar que el cementerio ya tenía la problemática de los nichos. Es importante esta medida porque hace algunos meses atrás, a fines del año pasado, hubo un minuto en que quedaban solo entre 30 o 40 nichos disponibles. No había más. Exactamente. Estaba colapsado el cementerio. Y otra de las medidas que no se dice en esta información que acabamos de entregar es que también se van, entiendo yo, a poner más alto a los cierres, porque produce que en las noches ingrese gente al cementerio, una para hacer daño, otra para drogarse, para beber alcohol y otras cosas más. Así que también es una medida que está contemplada dentro de estos cambios que se están haciendo en el cementerio municipal. Vamos a revisar otras noticias positivas. Gracias a la gestión municipal, los integrantes del Sindicato de Pescadores del Terminal Pesquero comenzaron los trabajos de hermoseamiento en ese lugar. Este proyecto de recuperación forma parte de una política turística de la nueva administración y que tiene por objetivo potenciar y cuidar los lugares típicos de la ciudad para que se transformen en polos turísticos atractivos. Gracias a Dios y gracias a la alcaldesa, se ha preocupado por este sector que es turístico. Nos ha dado una manito, espero que nos siga dando la mano más adelante y que este sector sea un lugar bonito, hermoso, como otros lugares de Chile, destacado. Es un llamado grande a toda la comunidad antofagastina a que nosotros tenemos que destacar nuestros atractivos turísticos y cuidarlos. Vamos a poner, la alcaldesa se va a poner con dos contenedores de basura de 300 litros cada uno para que la gente no bote la basura al piso, sino que a los contenedores. Y por favor, hagamos cultura turística, hagamos que esta ciudad de Antofagasta sea hermosa por fin. El municipio además instaló dos contenedores de 300 litros cada uno para la acumulación de basura. El objetivo es querer y mantener limpia nuestra ciudad. Bueno, hay que destacar también en esto la colaboración de una importante ferretería de Antofagasta como es la ferretería Prat, que también colaboró para hermosear. Yo incluso vi algunas fotografías y me contaron algunos amigos que incluso el piso también está siendo pintado, no tan solo la fachada, sino que también hay un hermoseamiento alrededor del terminal pesquero. Y quiero agregar a esto también, y que nos han llamado aquí a la radio, con respecto al mercado central o el ex plaza mercado. ¿Se acuerda que ahí estaban los comerciantes y tenían sus frutas, sus verduras, sí, hacia afuera y dejaban un espacio de tránsito para peatones muy pequeño? Bueno, la municipalidad ha tomado también cartas en el asunto y los comerciantes han ingresado con su mercadería y el espacio que se hace en la calle José Santos Oz, en la calle Maipú, se ha agrandado muchísimo y hay mucho más espacio y mucho más visualmente lindo. Hay que cuidar esos espacios. Exactamente, ¿sabes? Y ojalá los comerciantes sigan también obedeciendo la ordenanza. Efectivamente, ojalá así sea en el sector del terminal pesquero, porque no sacamos nada con tener mayores contenedores ni pintura, sino vamos la a cuidar no cuida, el entorno. Exactamente. Bueno, y dentro de esto también es importante por los atractivos turísticos de la ciudad, que lamentablemente tenemos muy pocos, y el mercado central y también el terminal pesquero son dos puntos importantes que no hay turista que no pase o por el mercado o por el terminal pesquero. Así que importante lo del terminal pesquero, especialmente para los llamados los locatarios por ese olor también, para que sean todo esté más, mucho más limpio, que contribuyamos a que seamos una ciudad turística. Una alternativa más, porque esto forma parte de un circuito, se está remodelando el muelle histórico de nuestra ciudad Member también. Kirk. Exactamente, está el mismo barrio histórico, algunos metros de ahí de nuestra ciudad, donde está el museo, donde está la Casa Gibbs, un poco más al sur, entonces todo conforma un gran circuito. Vamos a más informaciones. La pasada semana, el municipio de Antofagasta fue sede del quinto encuentro de alcaldes de la zona norte. En esta jornada se realizaron mesas de trabajo con las principales problemáticas de la región y además los jefes comunales escucharon las propuestas de trabajo de los candidatos a senadores por la región de Antofagasta. Son más de 20 alcaldes en total, ¿eh?, de estas cuatro primeras regiones del país, que ha levantado un petitorio también para presentárselo a los candidatos presidenciales. Y la pregunta es, Patricia, ¿el norte se estará uniendo? Es posible, ¿eh? Es posible, porque están asistiendo cada día más alcaldes a esta agrupación de alcaldes del norte, como se denomina. La Muni, en tu radio. Bueno, la Oficina Municipal de la Juventud Antofagasta Joven realizará la capacitación gratuita con certificación municipal denominada Máscaras, Prótesis y Maquillajes Efectos Especiales. El taller estará a cargo del director artístico Jonathan Alvarado y se realizará los días sábados desde las 15 horas en dependencias de la Universidad Católica del Norte a contar del 21 de septiembre. Pero, en primera instancia, los jóvenes interesados deberán inscribirse para el casting fijado para el día sábado 14 de septiembre a las 16 horas en el auditorium de la municipalidad. Ojo, si estás interesado, debes solicitar un formulario a través del correo antofagastaj@gmail.com. El único requisito para acceder al curso es tener entre 18 y 29 años de edad, además del interés por desempeñarse a futuro en esta área artística. Aquellos que cumplan con esta exigencia académica podrán acceder a una original titulación durante la conocida actividad Zombie Walk Antofagasta. Y continuando con temas positivos, queremos aprovechar de enviar un tremendo saludo a la pareja ganadora del concurso comunal de cueca de adultos mayores. Ellos son Lisette Ruiz y Luis Valenzuela. Este tradicional concurso fue organizado por el programa del adulto mayor dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO y en el cual se definió a los representantes de la próxima versión del campeonato nacional. Ahora nuestros ganadores deberán representar a todos los adultos mayores de Antofagasta en la 15ª versión del campeonato nacional de cueca del adulto mayor, organizado por la Municipalidad de Tomé en la región del Biobío, que se realizará los días 28 y 29 de septiembre. Reiteramos entonces los saludos cordiales y las felicitaciones para los ganadores del concurso comunal de cueca del adulto mayor, Lisette Ruz y Luis Valenzuela, nuestros representantes. Mucha suerte para ellos. Y lamentablemente, Patricia, nos alcanzó la hora. El reloj, el verdugo inexorable del tiempo, nos dice que la despedida ha llegado. Nos retiramos en cuanto al resumen noticioso para el día de hoy y continuaremos entregándoles informaciones desde la municipalidad. Estas han sido las principales noticias solamente, ¿eh?, de los últimos días en cuanto a municipio. No olvide nuestras redes sociales para contactarse con nosotros en Facebook, nuestro fanpage Ilustre Municipalidad de Antofagasta-IMA y en Twitter @AntofagastaMuni o @AcciónAntofa. Hasta pronto. Hasta pronto. ¿Cómo te quiero, Antofagasta, querida? Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocido como La Muni. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio. Antofagasta, me gusta.